que es la columna de los espacios para la memoria. Vamos a hablar con Macarena Casals. Hola Macarena, ¿cómo te va? Habla el gato de este lado. Buen día y bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, bien, ahí, gracias. Darte las gracias primero. Muchas gracias por esta este salvataje. Un imprevisto. Y bueno, pasaron cosas, decía un importante filósofo que se fue y no está más en el poder, por suerte. Pero, en fin, vamos a las actividades que van a haber a partir de hoy. Hoy a partir de las 6 de la tarde hay un en el espacio de la ESC Comisaría Séptima. Contanos qué va a pasar. Así es, hoy día tenemos en el espacio de memoria ex Comisaría Séptima un nuevo conversatorio que es sobre los 50 años de la masacre de Trelew. Ahora el 22 de agosto se cumple el 50 aniversario de esta masacre que se llevó a cabo, sí, que fue antes del golpe cívico-militar eclesiástico del 76. Entonces, bueno, también es como un antecedente de todo lo que vino, de todo el terror que vino después. Entonces, es un tema que está muy bueno para hablarlo, para plantearlo, para pensarlo, sí, porque tal vez como no sucedió en los años de dictadura, a veces es como que no se le da mucha importancia, pero es un tema, digamos, que fue fuerte, pero fue, digamos, como lo que comenzó, por así decirlo, ¿no? Todo el terror que vino después. Así que hoy vamos a estar conversando, va a estar, bueno, el compañero Pablo Seidel, uh-huh. Que él, bueno, ha estado con compañeros, estuvo con compañeros los sobrevivientes, ¿sí? Hubieron algunos sobrevivientes de esa masacre que después estuvieron presos en la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Entonces, bueno, el compañero Pablo, cuando estuvo detenido acá en Buenos Aires, compartió celda con algunos sobrevivientes de Trelew. También va a estar Angélica Escayola, abogada, expresa, militante de los organismos de derechos humanos, también contando un poco, hablando sobre el contexto de esta masacre. Y el fiscal Dante Vega, que Dante fue uno de los fiscales cuando se enjuició esta masacre, así que él va a poder, digamos, dar cuenta bien de todo lo que pasó y cómo se juzgó y todo. Bien, así que va a estar muy muy bueno el conversatorio. Sí, de una. Recordemos que la crónica que hace Paco Urondo, en tanto esto, el libro que escribió, ¿no? La masacre de Trelew que escribió junto a los sobrevivientes. Sí, no me acuerdo ahora el nombre. La patria fusilada era. La patria fusilada. Uno de los libros, si sos periodista, un libro que tenés que leer sí o sí. En tanto corresponsalía o crónica, ¿no? Crónica de cómo el Estado quiere acallar las voces, ¿no? Y los métodos que usa. Sí, sí, no, está muy bueno y está bueno esto porque son diferentes miradas también, ¿no? Como, bueno, de alguien que lo vivió y alguien quien lo juzgó también, ¿no? Pero la participación de Dante está muy buena también, que él, y está muy bueno también para nosotros desde los organismos y de los espacios que los fiscales se copen con estas cosas. Tanto el viernes pasado que estuvo Daniel Rodríguez Infante en el conversatorio sobre memoria e identidad, ahora va a estar Dante en este conversatorio sobre la masacre de Trelew. Entonces está muy bueno que todos estén presentes, que se vea que la justicia, o una parte de la justicia, sí, en este caso, está presente en estos temas. Sí, y bueno, también que nos ayudan a la recuperación de este espacio, porque como siempre digo, el espacio no es de nosotros, es de la municipalidad. Nosotros funcionamos de forma paralela a la municipalidad y sigue habiendo, por más de que hagamos actividades y todo, sigue habiendo un beligerancia con la municipalidad y lo que se lleva a cabo y se hace en ese edificio. Entonces, bueno, también está bueno tener ese apoyo visible de la fiscalía y claro, bueno, lo que pasa es que recordemos que por ahí hay como un compromiso para las cámaras, es una opinión muy personal esto, no les estoy haciendo cargo a ustedes de nada, pero en tanto la Municipalidad de Godoy Cruz, hay como un compromiso para las cámaras con respecto a esta visibilización. En este caso, qué sé yo, la Municipalidad de Godoy Cruz, sabemos, digamos, el tinte político que tienen y que para ellos la memoria no es algo relevante, no es algo importante, y no es algo, como decimos, que se tenga que mostrar, uh-huh. ¿Sí? Lo que pasó en esos años es algo que hay que recordar, pero no es algo que se tiene que mostrar, ¿sí? Se tiene que mostrar lo bonito, lo lindo, la cultura, uh-huh. Es lo que ellos hacen y tratan de hacer en ese edificio, ¿sí? Tapar con la cultura todo el terror que sucedió ahí. Y cierta cultura, no por ahí la cultura popular tampoco, bueno, en fin. No, obviamente que no. Hilar fino un montón, pero en fin, más allá de esto que hicimos como una catarsis, el tema de este conversatorio que es re importante, que va a ocurrir hoy, con la Angélica Escayola, el Dante Vega y el Pablo Seidel. Así es, hoy a las 18, conversatorio 50 años de la masacre de Trelew, en el espacio de memoria Excomisaría Séptima. Nuevamente lo vamos a hacer también en el primer piso, en el Salón Rubén Bravo. Así que los esperamos y las esperamos a todos y todas que puedan asistir y poder... Tenemos un problemita con la comunicación. Bueno, ahí agradecerle a Macarena. Muchas gracias, Macarena, por esta salvada, primero. Y segundo, bueno, continúo yo la invitación que ella estaba haciendo... hoy, viernes 5 de agosto, hoy, a partir de las 6 de la tarde, en el espacio de la memoria de la ex comisaría séptima, esto enfrente a la Plaza de Godoy Cruz, en la Valle y Colón, casi al ladito de la iglesia, que está enfrente de la Plaza de Godoy Cruz, frente a la Plaza de Departamental, un conversatorio en tanto los 50 años de la masacre de Trelew. Recordemos que ocurrió allá por agosto del 72. Se van a expresar Angélica Escayola, Dante Vega y Pablo Seidel. Así que bueno, están todos formalmente invitados.